Can't hold us de Macklemore en las mañanas de la X. Cerveza Corona cumple 100 años bajo el sol, 100 años de rituales de playa, 100 años de desconectarnos de la rutina para relajarnos al aire libre. Súmate a esta celebración y brindemos juntos con Corona. Conoce más en corona.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Estamos hablando de cosas que nos quitan la paciencia y arranquemos primero con los oyentes, sí, miremos sí, a ver qué ha dicho la gente. Malita dice que subestimen mi inteligencia. Así es, verdad. Que la tomen por boba, total. Sí, a uno le saca la paciencia a eso. La gente que camina lento y la que conduce mal, gracias Susi, yo soy de tu equipo. ¿Sí? Sí, eso me saca a mí también de paciencia. Laura Franqui, los grupos de trabajo. Es difícil a veces. Es chévere cuando uno tiene su grupito bien... No, para mí también parece una buena herramienta, por ahí, ¿no? Sí. En vez de mandar 589 mil correos, uno ya los manda por ahí, más ya fácil. Mm. Sí, sí, sí. Pero pues también entiendo que pueden llegar a ser canzones. Dianita dice la falta de empatía. Nah. Pero tan ay, común. Sí, no. No. Yancy dice hacer fila. Ay, sí. Pero a veces es necesaria. Ay, yo sé, pero a veces la fila es eterna, como, no sé. Lleven un libro, ahí les dejo. ¿Lleven qué? Un libro. ¿A llevarlo a dónde? A la fila. Ah, sí. Ay, no, pero por ejemplo, una fila horrible de médicos. O sea, cuando se va a un hospital y es una fila eterna y sí, luego bueno, se demoran horas, 6 horas en atenderlo. Sí, sí, sí, entiendo ese lugar. En exámenes, en el banco, sí, horrible. La gente, momento, ya ahora sí, la gente que no tiene conciencia espacial, claro, que se como que se acerca que mucho digo, a uno. Sí, sí. Y caminan por la mitad y no dejan pasar las que no escaleras respetan, eléctricas, exacto. Uno siempre se hace a un ladito. Sí, González Cortés dice los mal parqueados, porque son los que generan más trancón. ¡Ay, sí, González! Sobre la autopista, entre la 127 y la 116 en la paralela, donde están los laboratorios, uh-huh. Por favor, no más. No, pero es como que es como si el que se parquea mal siempre busca parquearse en una calle pequeñita, donde solamente cabe un carro. ¡Ay, decide! Y él cree que con las estacionarias... Ya, si se, prende, ya se salvó. Él dice, ya, mira, yo estoy aquí. Cumpliendo con ya, mi y la gente así pitando, y ¡ay, me voy a quedar acá! Goti dice la impuntualidad. Total, sí, totalmente, total. Qué groseros. Caro dice la gente que suena cuando come. Ay, sí. Que empieza a hacer ruidos, que absorbe. Es real. Ay, no hay nada, Dios no hay nada mío, peor. Que comen chicle así. Entiendo de dónde va. Dice Ani, las cajas registradoras de cualquier comercio tienen 20 y solo habilitan 2. Es eso cierto. En todo lado, ¿no? Pero eso sirve para romper el hielo en un banco, en reclamando medicamentos. En la fila. Miren, esas 6 cajas y solo atiende uno, entonces exacto. Ahí todos hablamos el mismo tema. A veces es bueno. Sí, sí, no, uno dice, está haciendo frío, ¿no? Sí, también. ¿Cómo está de caro el queso? O uno dice, ay, ¿usted de dónde cogió eso? Para uno ir mientras espera una la vez fila. Me pasó y ya no había cuando fui, pero bueno, te agradezco. Cosas que nos quitan la paciencia. Sí, somos impacientes, nos hemos dado cuenta, ¿no? Bien. Pequeñas cosas nos sacan de casillas. Que vivimos tú y yo. Son las mañanas de la X103.9 sí. FM, aquí está el álbum We Sing, We Dance, We Steal Things, Mr. Jason Mraz con el número 1 contundente del año 2007 en instantes, 31 años, 31 canciones aquí en la X, esto es I'm Yours. Jason Mraz con I'm Yours en las mañanas de la X103.9 FM. Siga contándonos qué opina, qué le saca la paciencia, qué le quita la paciencia. En nuestras redes sociales, arroba la X más busca nuestro tema del día. Aquí está Shabuzi. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work? SD, impress me. Nokia de Drake en las mañanas de la X103.9. Bueno, Cami, vamos a hacer ¿sí? esta lista de 5 cosas que nos sacan de quicio. Sí, de verdad, no podría estar más de acuerdo. La primera, y es, lo veníamos hablando, cuando alguien es impuntual. Y es como, de verdad, la puntualidad es virtud de pocas personas. Y cuando uno queda con alguien a una hora, no importa que no sea de trabajo, simplemente para verse, uno está sacando un tiempo, uno está contando con ese tiempo. Y que la otra persona llegue 2 horas después, 1 hora después, o sea, es una falta de respeto. Yo ya no estoy ahí, esperando. No. Además que llegan como, ¡ay, no! Perdón, es que había tanto tráfico. Yo llegué bien. Y es como... No, mira, es falta de respeto también. Eso sí que también. La impuntualidad entonces nos saca de quicio. ¿Qué más? La indecisión. Sí. La indecisión es una cosa bárbara. Que es como, bueno, entonces puedes hacer esto o lo otro. Ay, no, esa dualidad en el ser, ¿no? Que es como, ¿será? ¿Será que hago esto o será que hago lo otro? No, no sé. Y se quedan ahí en la tibieza. Desgraciada, tibieza. No. Odio. Por ese lado, no. No. Son uno o lo otro y ya. Sí. Resuelvan. Que las cosas no salgan como se planean. A mí me pasa. Sufro mucho con eso y lo confieso. Y sé que tengo que trabajar en eso porque hay cosas que no controlo y lo sé. Pero que a mí me desarmen porque a mí me toca organizarme para que me funcionen las cosas. Entonces, cuando algo se mete ahí como un marrano chiquito en la cocina y me desordena todo el mapa que ya tenía organizado, me daña mal. Exacto, a mí me pasa lo mismo, además mi esposo se ríe mucho de mí porque yo entro cuando le da la vaina al chavo, ¿cómo es que se llama? La chiripiorca. A mí me da la chiripiorca. O sea, de verdad, me da la chiripiorca horrible. Es como que, no, ya no vamos a salir en 3 horas, sino que tenemos que salir ya. Y a mí se me queda la cédula y luego, pasan un montón de cosas y a mí me da la chiripiorca. O sea, no sé cómo resolver en ese momento. Muy bien, sí. Así que eso me saca mucho de quicio. Ir en el metro o en el bus o en donde sea en transporte, cuando está lleno y empieza a llover. Y la gente empieza a entrar mojada y se seca la ropa en uno, con uno. Así, o cuando uno de pronto no alcanzó a entrar porque estaba muy lleno, le tocó a uno así esperar al siguiente y se llena uno de agua y de ira. Entiendo. Exacto. Claro, y luego pasa el bus y le echa a uno todo el barro, también, esa agua barro. Exacto. Evidentemente podría ser el peor día de mi vida. Ahora, 5. Estar haciendo algo en un dispositivo, ya sea el computador, lo que sea, y que pase algo inesperado que no le permita usar más eso. Es decir, cuando usted está en el computador y un momento editando. A otro, se cerró, algo pasó, se cerró y no tiene guardado lo que usted llevaba haciendo 1000 años, estaba escribiendo un libro, tenía que mandar algo los ya. Cambios. Exacto, no. No se guardaron. No, bueno, se guardó. No. O cuando el celular no le funciona la pantalla táctil por alguna razón. Entras en... Entro en cólera, en impaciencia, ¿sí? En ira profunda. Sí, esas son las cosas que más sacan a la gente de sus casillas, que lo hacen perder la paciencia fácilmente. Son 5 cosas que yo, la verdad, apruebo. ¿Y cuáles son las cosas que más les sacan de quicio a usted? Cuéntenos, ¿qué le colma la paciencia? Estas son las mañanas en la X. En Tipi las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 9:21. Treinta y un canciones y de 2015 ahí estaba Mr. Bruno Mars con Mark Ronson, que acaba de sacar libro además, y Uptown Funk en las mañanas de la X. Son las 9:32 con los muy buenos días. Esta canción la vamos a disfrutar unos días antes de que se vaya de Spotify, porque los Massive Attack anunciaron que ya no van a estar. No. Pero van a estar acá con nosotros. En vivo. Es mi momento, yo me guardo para este momento. Pioneros del trip hop, protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre en Movistar Arena. Un show cargado de intensidad, vanguardia. Revivimos himnos que nos marcaron como generación, así que por favor no se lo pierdan, es una cita única con la música y es en serio, de verdad, desde el corazón. Tienen que verlos, Massive Attack. En vivo, en la Movistar Arena. Yo no sé si vas a poder ir. No me vas a creer decir eso, mira. No puede ser, ¿por qué? Salen cosas. Ay, no, sí. Pero tampoco, eso ya sería un despropósito que tú no estés. Es mejor que cancelen. Desde ya les aviso. ¿Que no vas a estar? Sí, yo. ¿Para dónde te vas? Llevo como 4 shows de Massive Attack que me he perdido. ¿Y cuando vi? Tres de ellos cancelados. Ay, tres de ellos no que han cancelado ser. Los Massive. Y ahorita parece que no voy a poder estar. No puede ser. Mira, no te vuelvo a hablar. No puedes, porque trabajamos en eso. Pero esa semana estoy de vacaciones. No importa, Mirte. Ay, sí, yo sé que no puedo. Son las mañanas de la X-103.9. Bueno, voy a hacer una denuncia aquí. Ay, pero a ver, denuncien. Con respecto a ustedes dos. Yo necesito que ustedes superen mi video. No. En Londres brincando en paños menores. ¡Camila! ¡No más! Es que verdaderamente es. Tú tuviste un gran alcance. Son cifras, la verdad, se pueden ver. Sí, era un alcance de larga duración. Segundo. ¡No más! Ustedes se burlan de esto. No. Desde la admiración y el respeto, Dayana. Además, te preguntamos antes, con todo respeto, Alejandro, ¿te incomoda? Y tú dijiste, no, me divierte. 3 doritos después nos está insultando. Estoy denunciando. Son unas cuevas, nos dijo. Verdaderamente yo sé que él se divierte con eso. Porque les dijimos, sí, nosotras. Uno entiende. Somos nosotras. Uno lo ve brincando y entiende la diversión. Mejor no digo nada más. A ver. ¿Cuál era tu denuncia? No, sácalo. Como Vicky, quiero que lo saque. Hay tantas cosas que nacen desde ahí. Hay que poner a Vicky Ávila diciendo eso. Ay, no la invoques. Ay, decía. Uy, es un gran momento de la cultura. De la cultura Archivaldo, popular. Archivaldo. Le dije. ¡Sáquelo! ¡Quiero que lo saque! Además que era azul también, Archivaldo. Es azul, todo vuelve al alcance. No tiene tanta coherencia de repente. Me gusta eso. Todo está libreteado, ¿no? Ahí está. Salió el cartel de Primavera Sound, amigas. Ay, señor. The Cure, Doja Cat, The XX y Gorillaz. Esto es en Barcelona. Vamos. Ya. Vamos, tío, que es en Barcelona. Massive Attack, Addison Rae, My Bloody Valentine, Pink Panthers, Skrillex y Peggy Goo. Exacto. Gracias. Esa es la reacción. Pero a ver. Esto va a pasar el próximo año, 3 y 7 de junio en Barcelona. ¡Qué gran cartel! Sí. Electrónicamente también muy bien. Nicap va a estar, Overmono va a estar. Hay unos nombres muy chéveres. Sí, claro. Carcox, Blondish, está Joseph Capriati. Si a usted le gusta el tecno, va a amar profundamente el buen tecno. Me encantó. Sí, está buenísimo el cartel de Primavera Sound. Y Massive Attack viene a Bogotá. Y aquí está Sabrina Carpenter con Manchild. Sabrina, que se tomó fotos en estos días. Bella. Está en revista Vogue, creo. Esa es la foto en blanco y negro que se está cogiendo los tacones. Sí, las fotos. Muy linda, se ve muy igual a Dolly Parton. Es Dolly. El CEO de Live Nation ha dicho que los boletos para conciertos van a subir. Están muy baratos. Ay, no puede ser esto, pero ¿qué le pasa? ¿En qué mundo irreal vive? ¿Es en serio? Eso dijo Michael Rapino. ¿Qué? Dijo en una reciente aparición pública que en los deportes en los Estados Unidos es una medalla de honor gastarse $70,000 para conseguir un boleto para ver a los Knicks en la... ¿Cuesta $70,000 la boleta? Cuesta $70,000 una boleta para ver a los Knicks en la primera fila. Y él dijo, barato. Dijo, y yo cobro $800 por una boleta al frente y me están diciendo que es caro. ¿Qué tal esa comparación también, mi señor? Sí, ¿no? Pero sí tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, que le suba, a ver cuánta gente va, que lo haga. Pero es que $800 igual es una cantidad de plata, o sea... está loco. Gente que no tiene ni idea cuánto cuesta un panal de huevos. En un mundo paralelo. Exactamente. En 1995, el precio promedio de una entrada a un concierto era de $24.95. Claro. Ese era el precio promedio de una entrada. Hoy en día, el precio promedio es de $300. No. En los Estados Unidos. Allá sí que es caro. Carísimo, carísimo. Allá es caro. He visto gente en Estados Unidos yendo a boletas de $300-400 en gallineros. Claro. En el pico del estadio. Pero no digo nada, uno nunca sabe que salga algo allá, Daft Punk. Ya estaré pagando. No, mentiras, mira, si yo veo un concierto así, sí le meto toda la plata. Pero eso no quiere decir que estén baratos. No, para nada. Eso no es cierto. Me parecen caros incluso todos los conciertos, me parecen caros. Y van a ponerse más caros, cada vez más caros. Lo que decía hace un rato, las experiencias... ¿Selectivas? Personales, las experiencias físicas van a costar cada vez más. Uh-huh. Y sí, pues, y va se a costar está cada vez más porque la experiencia digital va a reemplazar, entre comillas, a la experiencia física por mucha menos plata y va a permitir que el usuario no se mueva de su casa. Es decir, con todas las supuestas bondades de lo digital, pero pues obviamente lo real va a ser cada vez más costoso. Sí. Y cada vez va a ser más y cada vez va a ser más exclusivo. Perdón, me comí un panderito, chicos. La exclusividad va a ser muy importante. Estas son mañanas de la X103 y muy cara. Más que importante, va a ser muy cara, y el tema de los conciertos es una muestra. Yo hace 2 o 3 años lo escribí en una columna del Tiempo. Luego de eso, el filósofo Pascal Bruckner lo mencionó en su libro Vivir en Zapatillas. Ahora Michael Rapino lo sustenta con su visión muy distorsionada, según dicen algunos observadores culturales que están ya hablando sobre los comentarios del CEO de Live Nation. Y es que estamos construyendo nuestros propios munditos digitales y reemplazándolos con nuestra realidad por una módica suma mensual. Estas son las mañanas de la X. Al estilo de los mejores festivales del mundo, llega este 12 y 13 de diciembre al sector del Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Vive frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley, interpretados por su banda original, y la vibra explosiva de Bomba Estéreo. Compra tus entradas en Ticketmaster.com. 2016, 31 años, 31 canciones, y la canción más importante de 2016 fue Closer de los Chainsmokers. Aquí están, en las mañanas de la X. De 2016, 31 años, 31 canciones. La número uno de ese año fue The Chainsmokers con Closer. Cada familia tiene necesidades diferentes, por eso traemos Citroën Family Days con camionetas desde $64,990,000, como la C3 compacta y dinámica, o Basalt con un amplio baúl, o Aircross con capacidad hasta para 7 pasajeros. Visita nuestras vitrinas o en www.citroen.com.co. Bueno, Pokémon. Hay problemas, más problemas relacionados con ICE. Sí. Y hubo tiroteo en una oficina de ICE en Dallas, hubo un muerto ayer. Sí, el podcaster Theo Von también está bravo con el Departamento de Homeland Security. El podcast, este es el segundo podcaster más importante que tiene la manósfera. Sí, señor. ¿No? ¿Cuál es? Comediante, sí. Medio hillbilly, o sea, medio campesino, gringo así, blanco, que se ha pronunciado por ahí como a manera de chiste sobre el tema de las deportaciones, y el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos decidió coger pedazos de su podcast donde habla el tema de deportación y de ICE y usarlo como promoción. Se puso muy bravo Theo Von, dijo, hey, ICE, mándenme un cheque. Si lo van a hacer, páguenme. Si lo van a hacer, páguenme. Sí, claro. De todas maneras, yo no estoy a favor de este tema y todas esas vainas. En todo caso, bueno, se les devuelve un poquito. Se les devuelve un poquito el tema de libertad de expresión a los podcasters de la manósfera en estos momentos. Joe Rogan también se pronunció sobre Kimmel. Ah, ok. Sobre el tema de ¿Y Kimmel. ¿Y está contento que regresara? Claro. Bien. Dijo, por supuesto, que estaba muy contento. Y Pokémon también están bravos. Sí, porque utilizaron la canción, la banda sonora de la serie, para tener la música en un video de ellos. Obviamente no pidieron permiso y ya le tocó a la empresa salir con un comunicado. La compañía de Pokémon Company dijeron: estamos al tanto de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados con nuestra marca. Nuestra empresa no participó en la creación o distribución de ese contenido y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual y solicitan que no se vuelva a utilizar para este tipo de cosas. Bueno... Siempre lo hacen, cogen música. Y pero además los demandan todo el tiempo, ellos como que ya tienen en su presupuesto la plática para la demanda. Es como, ah, bueno, ya nos demandaron, ya se paga. Sé. Y vuelven y lo hacen, o sea. Pues vamos a ver qué. Sigue Ice ahí, dándole hora con canciones. La administración de Trump utilizando canciones sin... permiso. Sin autorización. Aquí está Mr. Simply Red. Esto es Fairground. Ed Sheeran con The Shape of You, número uno en la X en 2017. Conquista la ciudad, desierto o montaña con Repsol Lubricantes, tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Estamos abriéndole la puerta. Ellos siempre dejan terminar a Dayana hablar, hacen una pausita. Y abren la puerta como locos. Oye, ven que se apaga el letrerito de al aire. Y entonces entran como locos. Agradezco. Sí. Hola, ¿qué hay? ¡Míralo! Ahí está. Ay, no. Es que son muchos. Míralo. Son muchos, son demasiados. Vean como sustico. ¿Por qué? Porque este es como peludo. Ah, sí, pero es que está en esa clima. Etapa hay que hacerle de láser. Pubertad. No, es que entró el otoño, entonces él se está protegiendo para el otoño. No, y cambian pelos. Usted era la limpiada de eso. Yo pensé la limpiada que de, no, la limpiada de pelos. Yo siempre me las imagino como cebollitas y tu pelos. Y yo, ay, no, dañes mi imagen. ¿Qué tal que sea una cebollita con pelos? Sí, imagínate, le encontraste una cebolla peluda. Lindo, ay, mira, qué precioso. Sí, el cordyceps. Bienvenidos sean todos. Muy bien. ¿Cómo le fue la película de DiCaprio? Oiga, me encantó esa película, pero me pareció fantástica. Ojalá este sea el Oscar como director para Paul Thomas Anderson, por fin. Ay, bien, me alegra eso, le tengo mucha fe. Qué gran película. Muy bien. Qué gran película. O sea, creo que puede ser la película del año, faltando todavía 3 meses para que se acabe el año. Okay. Y como les decía, o sea, faltan algunas películas para ver, como claro. The Smashing Machine de The Rock, que también dicen que puede ser contendora a película del año o a actuación. Él, ¿no? A llevarse, sí. Pero esta película, Paul Thomas Anderson, adaptó un libro llamado Vineland del 90. Sí. Pero qué actuaciones, qué historia. O sea, como les contaba, DiCaprio, fantástico. Pero Benicio del Toro, fantástico. Pero Sean Penn, fantástico. Y esta niña, Chase Infinity, que es además su primera película en su carrera, es su debut cinematográfico. Muy a bien. La par de estos tres. Increíble. Yo leí una muchos maravilla. Comentarios diciendo que esa película no lo suelta a uno un no segundo. Lo suelta a uno un segundo. Desde el momento cero hasta que se acaba, uno no se despega de esa pantalla. Y me encanta que es una película también hecha. Primero está hecha en este formato en el que hicieron El Brutalista, que es el VistaVision, que es similar al IMAX, sin ser IMAX como tal, pues aunque está filmada para IMAX, porque ese formato lo permite, pero es preciosa visualmente y no tiene un solo, creo que tiene un efecto digital en toda la película, porque se necesitaba por seguridad del actor seguramente, claro, ¿no? Pero de resto, se siente uno viendo una película de los 90. Me gusta mucho. No, es fantástico y además pues es una película bien heavy de todas formas, ¿no? Tiene momentos muy divertidos, pero es una radiografía del extremismo sin importar la ideología, ¿no? Sin importar el espectro ideológico en el que usted se encuentre. Ya. Ve los diferentes tipos de extremismo. ¿Cómo se llama? Se llama Una batalla tras otra. Bien, perfecto. Y sí. Yo creo que el alma de la película es el poema de Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised, la revolución no va a ser televisada. Es como el alma y el espíritu de esa película en total. La banda sonora es fenomenal. Muy bien. Fenomenal la banda sonora. Y de verdad. ¿Sale este fin de semana? Sale hoy. Hoy se estrena. 25 de septiembre, sí, señor. Hoy se estrena y de verdad que recomendadísima. O sea, no creo que la pueda recomendar lo suficiente para que vayan y la vean. De verdad. Uf. Son mañanas en la X103.9 FM. El expresidente francés Nicolas Sarkozy acaba de salir de la corte con su esposa Carla Bruni Sarkozy luego de ser sentenciado a 5 años en prisión en París, Francia. Fue hallado culpable de conspiración criminal por negocios con Libia. Mírame esto. Un castigo sin precedentes en la historia de una figura política prominente en Francia. ¡Vamos, que sí se puede! La sentencia fue más dura de lo que se esperaba y es la primera en la historia de la historia política, en la historia de la política francesa moderna. Sarkozy fue presidente entre 2007 y 2012 y se va para la cárcel aún si apela a la sentencia. Dice la agencia Reuters. Ay, esta gran noticia. Carla Bruni, cómo es de bella, ¿no? Sí. Carla Bruni. ¿Ustedes la vieron en Midnight in Paris de Woody Allen? ¿Cómo olvidarla, sí, claro, en Midnight in Paris? Claro. Qué gran película. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be live. Jill Scott Heron. Le va a encantar esa película a usted. Lo sé. Le va lo a encantar. Clarísimo. O sea, de verdad es que... Ay, es que qué peliculón. Es que a mí, por ejemplo, Habrá Sangre me parece increíble. Ah. There Will Be Blood. Sí. Es una peliculaza. Inherent Vice también. Sí. Es que Paul Thomas Anderson es muy chévere. Paul Thomas Anderson por ninguna de esas tuvo nominaciones, ¿no? Lo nominaron por Boogie Nights, estuvo nominado un par de cosas. Pero Daniel Day-Lewis sí se ganó el Oscar por There Will Be Blood. Sí, es por eso. Pero como película, no, ninguna. Ni como director. Ojalá este es el año. Yo creo que este va a ser. Hablando de la nueva película de DiCaprio que sale este fin de semana. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be live. ¿Qué año? 1971. 72. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Las mañanas de la X 2018. Sí, señor. Número uno en la X. Sí, señor. God's plan. El champagne papi. Ajá. El papi de la champaña, Drake. Es Lewis y Ray. Whatever happened to this guy? ¿Qué pasó con este man? ¿Con quién? Ray. Ah, no, es Lewis y sigue haciendo música y sacó una canción hace un par de semanas, hasta chévere, pero Ray estuvo metido en un escándalo de acoso. ¿What? ¿Y cancelado? Y canceladito. Ha sacado cositas como por debajo, pero después de eso sí ha estado bien escondido. Sí, claro. Sí, yo recuerdo claro, ya. Claro, encima. Sí, y tan bonito. ¿Qué es? Acá lo vimos. Sí, claro. ¿Cardeada? Ay, divino. Right. ¡Chale! Charlie XCX con Billie Eilish. Se volvió a casar. La popular Mónica Yulitza. Y ya hizo su fiestica, la última casada. Charlie. Sí, se volvió que a ya casar. Se está casando como Charlie. 7 veces se va a casar, ¿no? La primera, ay, no, tan humilde ella, esa comiendo ceremonia. Comiendo hamburguesa. ¿Qué? En la calle. En cambio, la segunda sí votó así todo. Y va a faltar a la tercera. Ay, esperemos que se enamore y no vuelva la música. Ay, no, mentira, Diana. Pero ¿por qué tanto odio, tanto desprecio? Gusta, porque hoy estamos hablando de eso, de poca paciencia. Ya. Charlie XCX. Le tienes poca ay, paciencia a Charlie sí. XCX. Uri, o sea, que no le tiene paciencia. Saca toda la mira, lista. De aquí a la una. Puedo, pero puedo poner en el top el tráfico de Bogotá. Pues es mi kriptonita. Ok. Uy, no, no. El tráfico de Bogotá me. Sí, él se ofende, él se ofende. No, me, sí. me vuelve pedazos. Me destroza tweet. Emocionalmente. Me daña mucho. De 40 minutos. Me daña mucho, mucho. Ahora, actitudes de personas que le sacan la paciencia. Actitudes de personas que me sacan la paciencia. Empecemos por la letra A. ¿What? Yo. Catálogo. ¿Alejandro? No. Te amo con todo. No, no, ya. He aprendido con los años. Sí. Sí. No. Si hay alguien que me ha tenido paciencia es este señor. Es verdad. ¿Cuántos años? No, pero no. Porque queremos hablar de taladrar. Del tema. Por eso, yo ya dije el tráfico. No me... No hay necesidad de ahondar. No quieran ahondar más. Porque pierde su paciencia. Ya, no, porque ya, es que sí, de verdad nos podemos demorar. Paciencia. De verdad nos podemos demorar y pues la gente quiere oír música. Oye, la verdad es que... Bueno, eso también, por ejemplo, me hacía perder la paciencia. Eso sí. Yo te puedo decir quién te hizo perder la paciencia durante un buen tiempo. Es cierto. Recordar eso. ¿Pero vas a dar el nombre? No, porque después me regaña Catalina Blanco. Catalina Blanco me regañó por el live. Así es. Porque dije una grosería. Dijo una grosería y varios nombres. Y varios nombres. Hecho. Si no saben de qué estamos hablando, vayan a nuestro canal de YouTube, La X Más Música, que ahí está guardado el live, donde hablamos de influencias que tú tienes, influencers. El capítulo de nuestro live de esta semana fue influencers. Sí, influencers de todo tipo. Okay. Y hay unas cuantas historias de ultratumba de hace años de la personales. Radio, ay, Dios personales, he pensado, etcétera. He pensado archivar ese live. No, yo tengo para no que meterte verlo. En problemas, yo pero creo no también, decir nombres. Sí, es que nos vamos a meter en problemas con ese live. No, ¿sabe qué creo? Yo creo que somos, por eso es que no somos famosos, somos muy gallinas. Tenemos cuentas muy buenas, cuentos muy buenos para contar, no los contamos por decencia, por tibios. No, por miedo, pues, es que este país es inseguro, valores, Alejandro. No, valores. Sí, no, es que ya demasiados West Coast hay en el mundo. Es verdad, no, mucha gracia. No quiero ser uno de esos. Estoy contigo, Dayana. Gracias. Estoy contigo. Ay, sí. Camila, ¿me vas a llevar a West Coast? Vamos a ir en contra de mi voluntad. Bueno, no quiero hablar más de eso. Pero no hemos hablado mucho de eso. No, realmente por eso ya, es que no se ha hablado. Si no, empezamos con tu paciencia. Está bien, me parece un buen negocio, hagámoslo. No, sí pensé en entrar y borrar las groserías, porque pues pero esas groserías. Pero creo que en los lives no se puede. En los live archivados no se puede. ¿No se en deja los editar? Videos, en los videos no se dejan editar normal, sí. Pero tú no, dices... o sea, creo que claro que se dejan silenciar editar. Un pedazo, no lo sé. Sí, claro, perdón, se puede editar. No. Pero tú dijiste las groserías porque completas. Se te salió, o dijiste es que este es mucho, no sé qué. No, yo no. Se salió. Orgánico, fue orgánico. Sí, fue no, orgánico. Solamente dije, hey, en este negocio de la radio siempre hay mucho caref. Ah, pero no, no está pero mal. Es lindo, adorno. O sea, no insulto. Sí. Y dije, no, cambiémoslo por carech. Exactamente. Ah, no. No me ha dejado dormir eso, ¿sabe? Nada, no te tampoco. Puedo creer. No, no pasa nada, te lo no juro. Pasa nada. Peores no, cosas han no, peor la gente que se nombra en el live, eso sí es terrible. No, porque no se dijeron nombres. ¿Eso crees tú? quiero participar. Yo no sé. Mejor dicho, en fin. Ay, está en la X más música en YouTube. Vayan si a ver, ustedes cosa, nos dicen. Mejor dicho, díganos si lo bajamos o no lo bajamos. No, a mí me... Vea, yo le digo, a mí me pareció muy interesante. Ya, me parece que es uno de los lives que más satisfecho me ha dejado porque siento y lo vas que a archivar. Porque siento que cumple con una de mis ideas de este pasatiempo costosísimo de estar haciendo contenido, creación de contenido. Sí. Y es... Y es que you get to be yourself. Sí. If you can't be yourself on social media, then what the hell is left? Charlamos sabroso ahora, ese día. Exacto. Charlamos sabroso. Ahora, todo dentro de lineamientos de respeto, sí, sin odio, bien, sin nada. O sea, no estamos regando odio, estamos contando historias. Exacto. Te estás dando la razón, no lo archives, está bien hecho. Gracias, Dayana. Ya. Aprecio muchísimo ese. Lo voy a ver. Exacto. A menos que nunca ves nuestro contenido. Ves que estoy al aire. Tú siempre. Estás al aire las 24 horas del día. Nosotros vemos tu contenido, somos tus fans. Todo el tiempo estamos viendo tus contenidos. Así son desagradecidos los generadores de contenido. O sea, mírelo. Pero si mira, yo le comparto los Millennial Chronicles. ¿Ya me cansé? Sí, sí, sí. Es cierto, hola. ¿No? Qué envidioso. Así son ella no comparte un solo videito. Ay, uno tranquila. Hace videos de cine, ella no los comparte. Ella no ni comparte nada. Y uno nada le comparte sus Chronicles, no, sus Millennial Chronicles. Pero entendemos. Está bien, sí, sí, sí. No, la fama prematura comienza siempre así. Están vibrando bajo, de verdad. Siempre vibra, sí, vibramos bajo. Es jueves. De Dios. Es que no es viernes todavía, como es jueves. No, es jueves. No la moleste. Verdaderamente. No, para nada. Ay. A ella no le molesta nada. Ella es un pan de dulce. Ay, y es un ser de luz. No, no. Sí, yo lo que pasa es que no pago el recibo este mes. Yo lo que... A ella no le gusta que le nombren a Satanás, por ejemplo. Exacto. Yo lo que entiendo también, pues, es que los generadores de contenido, pues... Ya entienden el valor que representa cada historia, cada cosita que comparten. Entonces, abuela, ¿puedo entonces, hablar? ¿Yo también puedo? También hay degeneradores de contenido. Habla. Adelante. Bueno, realmente cuando uno está todo el tiempo creando contenido, uno está saturado. Entonces no quiere ver contenido. No quiero nada. Yo les decía ayer a unos compañeritos de acá, que verdaderamente a unos compañeritos de acá, así nos tratas, es el amor. Exacto, y yo les decía, verdaderamente a mí me cuesta mucho seguir subiendo todo el tiempo, como que esa es una presión, y el momento en que no tengo que subirlo, me lo disfruto, descanso. ¿Cuánto tiempo estás descansando de tus redes sociales y de las redes sociales de todos los que te rodean? Porque yo no soy capaz. Llevo una semana verdaderamente que ya soy consciente de la cantidad de contenido que todo el tiempo estoy creando y que estoy viendo y que estoy como saturada. Entonces llevo una semana que he respirado, incluso he dormido mejor. Ya. Ok, ahí ¿y eso está. Qué te dice a futuro entonces? Que no voy a ver tus videos. Muy bien. El álbum de la semana recomendado desde aquí, desde la X más música, se llama Loved. La banda es australiana, se llaman Parcels. Fueron de los mejores shows que sucedieron en este episodio. Fan de Parcels. Sí. Sí, me encanta. Son muy lindos también. Hay actualización de chisme. ¿Qué pasó? Coldplay. Sí. ¡Oh, damn! Y increíble. Yo ofrezco disculpas porque juzgué. Y no estuvo bien después de lo que pero nos era, enteramos. Mira, hicimos lo mejor con lo que teníamos en ese bueno, momento. Sí, también esa es era cierto. La información que teníamos. Y es que hay un giro inesperado en el caso de Christine Cabot, la mujer de la Fair de Coldplay. Y hay nuevas confesiones y ya se ha afirmado muchas cosas que no sabíamos. Entre esas es que Christine se había separado ya. Hacía mucho tiempo con su marido, ni siquiera vivían juntos. Ya se habían separado. Ella sí. no puso cachos. Se había separado incluso de él, de su esposo, hacía mucho tiempo, no vivían juntos ni siquiera. Y ella dice lo siguiente, ella dice que Andy Byron, el otro infiel, pues supuestamente sí. De Coldplay, realmente eran muy buenos amigos y tenían una relación muy de mucha confianza y que nunca había pasado nada. Bueno, eso sí no creo. Ella dice que, pues obviamente estuvo mal que la pillaran justo a ella pues abrazando, siendo abrazada de un compañero de trabajo, pero dice, incluso el palco donde estábamos era de mis compañeros de oficina. ¿Ustedes han abrazado así a sus compañeros de trabajo? No. No, sí. Ay, ¿sí? ¿Quién? No. Así como yo te he abrazado a ti así. Sí, pero cuando nos saludamos. Por eso. Pero desde atrás. Pero así cogiendo, digamos, durante toda una canción. Abrazados durante toda una canción. No, Alejandra, no, pero espera un momento. Ellos no estaban abrazados. ¿Y por detrás? Claro, ¿y por detrás? Sí, como Titanic. Sí. No, ustedes. Como no. Digo yo, es que pues es que... ¿Ustedes cómo saben que era toda la canción si lo que vimos fueron como 4 segundos? Sí, fueron 4 segundos. Porque estaban ya cantando. No, señora. Porque uno en esa canción no suelta, Alejandro. De pronto se emocionaron, no les gustaba a los dos. Tendenciosos, mucho ustedes dos son sí. Un par de tendenciosos. Pero por ahí estaba viendo que el ex esposo de Kristen estaba ahí, ¿no? Es que ahí estaba ahí. Ah, ok. La situación, además de que ella cuenta que su palco era de toda la oficina, por más de que no era un palco de la empresa, estaban todos sus compañeros de trabajo, ella dice: ustedes no saben, pero mi ex esposo también estaba en Coldplay con una mujer ahora, hoy por hoy, es su pareja. ¡Buenísimo! Digamos que por ella sí me disculpo. Ay, pero uno nunca coge así a un compañero de trabajo. No, no sé. Yo a ti te adoro. La culpa es del man. Nos he abrazado a todos. Yo te soy muy honesto, a mí me parece que vivimos en una era donde todo estamos sacado fuera de contexto, obteniendo nuestras estamos estableciendo nuestros juicios con base en clips de 15 segundos. Es cierto, y algunos tienen consecuencias muy graves que de pronto no deberían tener. O sea, Andy sí, evidentemente, pues sí está poniendo cachos. Pues poniendo cachos, es decir, él tenía a su esposa, su familia y demás. Y eso ya está oficializado. Eso sí. Okay. Eso Christine sí se había separado. Ella no y ella puso cachos. Y ella sí recibió más que todo el odio de las redes sociales. Ella perdió su trabajo también y demás. Y ella dice, bueno, voy a hablar y decirles que yo ya estaba separada de mi esposo, que ahí no estaba pasando nada, pero además mi esposo estaba ahí en esa época, okay, con otra persona, con una mujer, y además es su pareja hoy por hoy. Pero pues entonces los unió Coldplay. El man mal. Ay, la embarró el mal, pero si ella sabía que el man estaba casado, pues también para qué se mete ahí. Me gusta entonces eso, ahí está. Pero los no, dos es que los yo siento dos. Que uno como mujer a veces, les voy a decir una cosa, cuando por ejemplo llega una persona de, no sé, del trabajo y lo abraza a uno, uno queda como en shock, uno no sabe qué hacer, uno como mujer, uno no quiere ser grosera con el compañero, uh-huh, decirle, ay, no me toque, ¿me entiendes? Como que uno no sabe cómo reaccionar. Claro, aunque eso depende también el tipo de abrazo y el tipo de cosas, sí, ¿no? Eso, o sea, es también según. Y el lugar. Según. Sí, es que pobres, nada les yo funcionó. Creo que los lenguajes corporales en el trabajo se han visto muy limitados por lo que ha sucedido, claro, recientemente, y que como lo muestra este ejemplo termina distorsionándose. Hay una reflexión que me encontré en Threads que me encantó y que puede tomarse no como una crítica a la generación actual, sino todo lo que nos está pasando, porque alguien me lo aclaró unos comentarios después, alguien escribió en ¿sí? redes que la caída de esta generación, cambio la generación, la caída de la sociedad en estos momentos es ver pedazos de videos de 15 segundos, uh-huh, formarse opiniones fuertes sin tener un contexto completo y pretender luego que se tiene un doctorado en el asunto, sí, mientras se procede a matonear de forma ignorante, uh-huh, a aquellos que tienen una opinión levemente distinta. Sí, de acuerdo, completamente. En ese momento del mundo estamos. When you try your best, but you don't succeed, guide you home and ignite. Kendrick. La noche de anoche. Oh, okay. Y nos ponemos a llorar. Cuéntamelo todo. Óyelo. Así va a arrancar este show en Bogotá. Así es, así va a arrancar. Yesterday somebody wrecked up my meal. Así comienza. Así comienza el show de Kendrick en esta gira. Ya, es este fin de semana. Sí. Y va a estar abriéndoles Catriel y Paco Amoroso. Van a estar Catriel y Paco. ¡Catriel y Paco! Ahora, ayer vi algo muy chistoso en redes sociales en X. Óyelo conmigo. Es que lo apareció Catriel y Paco Amoroso en un capítulo de Alerta Aeropuerto. Ay, cállate, en serio. Fantástico. No te puedo creer. Lo vi ayer. Ay, yo siempre que veo un aeropuerto pienso que me están grabando. Es muy divertido porque ellos están obviamente girando y los llevan para el cuartico a buscar qué tienen en sus maletas. Ahora sabemos que todo eso es preparado. Oye, no. ¿Sí? Sí, lo siento. Jack Antonoff en el teclado. Never let no one put smut upon your name. Yeah, nigga, keep your head down and work like I do. Sí. Bueno, todo este disco es producido por Antonoff. Nunca. Oh, es que suena muy bien. Ush. Ah, no, todavía no es el beat. Sí, esto no me lo sé. Increíble esto. Yo voy a cantar esa parte. Riding in my GNX with Anita Baker in the tape deck. This will be a sweet love. Fuck apologies. Yo no sabía que Antonov se movía por ahí. Este disco lo produjo todo él. Oh, suena muy bien. Hombre, un lamento que aquí no haya. No, pero va a ir bien, va a ir bien. Esa furia que produce este man en otras partes. En otras partes, este man se sube y esto estalla. Ahí va. ¿Sabes con qué canción, por ejemplo? Una canción. Se enciende todo. ¿Tengo con qué canción enciende este man? Con esto. ¿Por eso? All the boys and girls. I got some true stories to tell. Es que es muy raro, ¿no? Es que él es muy raro. Sí, muy raro. Y pero su rap es muy oscuro. Mucho. Take off the couches, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry. I'm gonna take 10 steps. Then I'm. This is Kendrick. Que es bien el sábado, Bogotá. Just that a real world outside. Take off your idols. Take off the runway. Take off the Cairo. Yo vi este man cantando esto. Abrió el show de Austin City Limits en Texas hace 3 años. En un lugar grande o chiquito. En un parque había 80,000 personas. O sea, la gente enloquecida. No, la gente brincaba. Este 2022. You're out of pocket. Vas a ser muy feliz, ¿verdad? Ah, pues a mí tengo sensaciones encontradas. ¿Por qué? No les gusta aquí. Pero no puedes hacer nada. Pero eso, lo importante es que a usted le guste. Sí. Pues la idea es que le gustara a 100,000 personas. Y se sintiera esa comunión gordita. Sí, entiendo el lugar, pero ay, disfrútalo. Esperemos a ver qué pasa el fin de semana con la gente que vaya a ir. Pues seguramente la gente que va a ir de pronto la va a entregar toda. Sí, no. Pues ojalá. No te amargues antes. Ve y pasa rico. No, y va a pasar buenísimo. Verlo en vivo, wash. Ah, está bien, dale. Uh-huh. Kendrick. Uh-huh. My man Kendrick. Son las mañanas de la X-103.9. Con la Ray Rivera. Con Rocky. 2000, con Báilalo Rocky. ¿En qué año fue que estuvo en el picnic? 2017, 19, creo. Ay, ¿cómo me lo vas a perder? No. Ya te confirmo, sí. No, fue 19, creo. No, fue 19. Espérate, ya te digo. Okay. ¿Será que porque aquí también somos de pronto un país de que dice, ah, ya lo vi? No lo tengo que ver otra vez. No, porque en Stereo Picnic no le fue bien. Sí, ah, no. Tienes toda la razón, Urich. Fue en el 2019. Sí, fue 2019. Sí, señor, es que nosotros lo vimos fue en Coachella. Coachella. 2017. Ah, ok, sí. Por eso me confundo. Sí, esa fue la primera vez que yo lo vi en Coachella. Que se iba a armar un tropel considerable allí. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por bandas? Porque estaba Drake. Estaba Drake. Ah. que esa peleita viene de... Ay, Dios mío. ¿Pero ellos estaban antes en el mismo escenario? Estaban en el mismo escenario, estaban a la misma. Estaban en el mismo escenario, estaban... Kendrick cerraba y antes de eso, venía. Future estaba en esa tarima una hora antes o dos horas antes y salía Drake de sorpresa, salió de sorpresa. Uh-huh. Esto era un arsenal... Cállate, sí, yo qué susto. Temí por mi vida. Claro. Ay, no. Temí por mi vida. Sí, la gente cercana en el festival nos decía, se puede armar. Y es que ahí sí está una balacera. Ay, no. Y estamos hablando de que ahí sí había 120 mil personas, una vaina así ridícula. Ay, no. en ese campito. Sí, me acuerdo que cuando salió Drake en el show de Future, casi se cae ese parque. Y es muy chistoso. Eso porque como, yo... ¿What? O sea, ese man salió y yo me acuerdo mucho de la reacción de Paula, porque, pues claro, yo llevaba mucho rato, nosotros arrancamos a poner a Drake acá en 2011. Por ahí 10, 11, sí. Nosotros arrancamos a poner a Drake en 2011. Y damos lora con eso, y damos lora con este man, y dele, hasta, pero no fue sino hasta que Paula vio la reacción de las 100.000 personas cuando salió Drake. Que entendió. Sí. El fenómeno que era, es que ese man es un fenómeno. A mí, y este también. Ese día me pasó algo muy curioso que creo que no me ha pasado en ningún otro concierto, y es que normalmente uno cuando está en un lugar con estructura, una Movistar, un estadio, cuando hay una brincadera excesiva, uno siente la vibración. Ajá. Nunca había sentido yo una vibración en piso, en un campo, en un potrero gigante. Se sintió el piso moverse, o sea, sí, es una cosa impresionante, y no era estructura. Y fue con Kendrick. Es un potrero gigante. Y fue Kendrick. Con Kendrick y cuando salió Drake. Ah, okay. Drake fue en Briseño, eso fue el 2000, ¿qué? ¿Cuándo vino Drake al Estéreo Picnic? ¿2021? 2023. Ah, okay. Sí, 2023. Ya te digo, yo acabo de decir. Estamos mal de fechas hoy las fechas 2023. No son lo nuestro hoy. Es que ha pasado, bueno, que le pegué hace rato. No, tú le pegaste el 2019. Sí, sí. It's so hard to be humble. En el 2023 fue Drake. 2023, okay. Sí. Mira, la mamá, nueva mamá. Un abrazo para Rihanna y su pequeña hija, Rocky. ¿Cuántos van ya? ¿14 hijos? 13, es su tercero. Ah, bueno. Esta vaina. Se lo van a perder. Solamente voy a decir, se lo van a perder. No, van a ir los que tienen que ir, se van a pasar rico. Guap, guap, guap, guap. Tienen tiempo igual todavía para comprar boletas. Sí, también culturalmente, ¿no? Culturalmente es un fenómeno difícil de entender acá, ¿cierto? ¿Qué no piensas tú? Ah. Sí, es complicado. Vamos, Peggy. Vamos. ¿Cómo le va aquí a Hip Hop al Parque? Muy bien. No, pero, sí, eso es buenísimo. Claro. Sí, pero no, Hip Hop al Parque sí. Es que el fenómeno tiene su público, pero yo creo que no, el hip hop, es que yo creo que Hip Hop al Parque es otro distinto, público, es otra es cosa. Muy distinto, porque es que Hip Hop al Parque sí es más el español, sí. Claro, es la barrera idiomática del hip hop. Es muy local acá el hip hop en las localidades, en los barrios, es muy fuerte. Lo que pasa grande, es, sí. Lo que pasa es que como el hip hop siempre ha sido tan contestatario y tan social, pues si usted no tiene cómo entender contra qué está protestando, pues no hay conexión. Claro. Por eso entonces, claro, como es un género tan hablado, tan palabreado, tan conversado, pues los fanáticos del hip hop quieren saber qué está diciendo para poderlo cantar y para poderlo rapear. Entre menos puedas rapear a un rapero, pues menos famoso es, a menos que tenga la pirotecnia y la fama de Travis Scott con su show ese de tarima, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Colombia eso me sorprendió mucho. Hace poco estuve en un festival en Medellín y estaba Granuja. Impresionante. Y ese man como está de pegado. Pero si no se imaginan la cantidad de gente que también pasó en el Estéreo Picnic. O sea, uno no se da cuenta, pero el hip hop en Colombia sí existe, pero fuerte, sí tiene lo que dice Alejandro, un tema. Y hablando, ahora que lo mencionas, ¿cómo está pegado ese Granuja, no? Sí, es impresionante. Está súper de moda. Está súper de moda, pero por ejemplo, esta vaina. Yo Ya viene Cami a ponerles discos, pero regálame un minutico aquí. Por ejemplo, ¿cómo rapeas tú esto? Yo no soy capaz de decirlo. Oiga esto. Look, tengo miedo. What they talking about, they ain't talking about nothing. What they talking about, they ain't talking about nothing. What they talking about, they ain't talking about nothing. What they talking about, they ain't talking about nothing. Huh? They ain't talking about nothing. Sí o no, o sea, no hay muy, sí, muy poca gente de la que, incluso muy poca gente de la que va a ir a ver a Kendrick entiende lo que está viendo, lo que está escuchando sobre todo. Esto es con este otro man, con Schoolboy Q. Ah, no, con AC es otro, pensé que era Schoolboy Q, lo confundí porque Schoolboy Q le celebró mucho esta canción. Imagínense cuando salió. Ni siquiera Alejandro entiende a Kendrick. Hay boletas, se puede vivir la experiencia, no sientas temor. Estas son las mañanas de la X, ya viene Camila Opegui con los buenos días.